Bueno, mi mensaje es para todos los fans y todas las radios que realmente nos han brindado su apoyo incondicional. Y bueno, esperemos que muy pronto estemos juntos y decirle muchísimas gracias.